¿Qué tal, compas? Les envío un saludo fraterno desde la frontera de cuatro paredes. Les comparto un poco sobre la situación jurídica en la que nos encontramos en el proceso actualmente. Tras esperar más de 8 meses, después de ser solicitado el cierre de la instrucción en diciembre del año pasado, 2017, el día 28 de septiembre se llevó a cabo la audiencia final, con algunos pormenores. Después de haber insistido todos estos 8 meses, en el cierre de la instrucción, en las conclusiones y en diversas irregularidades que cometieron los servidores públicos del juzgado mixto de Huautla de Jiménez, se celebró la audiencia final, sin mi presencia, claro, porque el secretario de Acuerdos, con el afán de que no se llevara a cabo la audiencia, no mandó el oficio de excarcelación al juzgado ni a la policía estatal para que me trasladaran al juzgado el día de la audiencia. Así es que no pude asistir a la audiencia, pues para ver a los compañeros que iban a estar presentes, solidarizando y apoyando y haciendo presión ante el juzgado que nos mantiene encarcelados. Más sin embargo, tras la presión que ejercieron los compañeros el día 28 y los compañeros abogados, también los otros abogados, familiares, amigos y algunos compañeros de algunos colectivos de la Ciudad de México y de otros lados, se logró que se llevara a cabo la audiencia final. De hecho, yo tuve una participación telefónica en la que insistí que se plasmaran algunas palabras en el acuerdo del día 28 respecto a que yo formulé algunas conclusiones sobre las irregularidades también. Bueno, ya estaban plasmadas en las conclusiones de los compañeros abogados, pero también yo formulé mis propias conclusiones para que fueran presentadas ese día. Se llevó a cabo la audiencia final y el juez de Huautla de Jiménez, Juan León Montiel, se vio obligado en decir que no tardaría o no demoraría en dictar la sentencia, que en 15 días se comprometía a dar alguna sentencia. De hecho, los compañeros que estaban presentes ese día en el juzgado, pues le exigieron que la sentencia fuera de libertad. También hubo algunas denuncias por parte de los compañeros que han estado perseguidos, por parte de algunos desplazados, de familiares que estuvieron presentes, exigiendo ya la liberación de otros 5 compañeros que se encuentran en el penal de Iscotel también. Y pues en ese ánimo se llevó a cabo la audiencia final, con algunos pormenores. Bueno, estuvo ahí rondando la policía estatal, la policía ministerial, tratando de hostigar a los compañeros. Pero bueno, se llevó a cabo la audiencia y estamos en espera de los 15 días. No creemos en su justicia. De hecho, no creemos que en 15 días nos den la sentencia de libertad. Más sin embargo, estamos en resistencia, estamos todos los días luchando por obtener esa libertad que nos han coartado, junto con los compañeros que se encuentran allá afuera, solidarizándose con nosotros. También estamos tratando de romper el cerco mediático que se ha impuesto en contra de los compañeros de la Asamblea Comunitaria y que solo se ha dado una versión de los hechos del 14 de diciembre. Más sin embargo, pues estamos en eso, resistiendo y esperando a que logremos y obtengamos nuestra libertad para estar con los nuestros allá afuera caminando en las calles. Bueno, creo que ustedes, al igual que yo, tratamos e intentamos y buscamos la forma de salir y escapar de la realidad impuesta de esta asquerosa sociedad de Estado mecanizada, rastreando el trasfondo de su esencia para poder derrumbar, para poderla derrumbar, claro, pero es demasiado complicado. Justo tenemos que iniciar, creo, con las barreras y los muros que nosotros mismos cimentamos en nuestras relaciones afectivas, en nuestra mente, en la exactamente cómo se crearon las fronteras, pero bueno, les comento que, por ejemplo, en nuestra comunidad existe un territorio definido, también existe una delimitación, que esa podría ser la frontera con otros pueblos vecinos, pero no existe un muro, solo una mojonera, o sea, una piedra que traza una línea divisoria simbólica, y esto es nuestra frontera. No hay policías cuidando e impidiendo el paso de las personas. Desde niños, en la escuela y en la familia, se nos ha inculcado que las instituciones, como la iglesia y la sociedad, poseen valores intrínsecos encadenados entre sí. Te dicen o nos dicen de niño, si no te portas bien, habrá castigo. Después de joven o adulto, tienes que guiarte con rectitud. A la moda tienes que vestir. No debes de ser crítico del Estado, de lo establecido. Jamás rompas las reglas. No debes de defender el bien común. Si no, de lo contrario, serás castigado con la cárcel. Aunado a que los medios masivos de comunicación recetan ciertas dosis de lo más nefasto del capitalismo, como los valores mercantiles, la individualidad, los sueños inventados, jamás nos enseñarán a practicar el apoyo mutuo, el trueque, la solidaridad, mucho menos. Desde el inicio de los tiempos, el hombre es migrante por naturaleza, así como las aves, que en ciertas épocas migran en busca de alimentos o para reproducirse. El hombre ha buscado al otro para compartir la memoria y los saberes colectivos, para encontrar cierta armonía con su entorno. Pero, en la posmodernidad, los países poderosos y las transnacionales han sido los principales generadores de las migraciones masivas, provocado todo, como las guerras interétnicas y civiles en países en desarrollo, por el narcotráfico, por la pobreza, por las enfermedades virales, por el despojo de los recursos naturales en los pueblos. Por todo esto, se ven en la necesidad estos países de edificar muros y fronteras cada vez más sofisticados para frenar a toda costa a esta gente que busca un refugio dentro de los países ricos con cierta estabilidad económica. Creo que las fronteras son las compuertas de las cárceles a cielo abierto. Las fronteras, los muros de agua, de concreto, de metal y espaciales, también se van transformando a cada instante, porque existen quienes tratan de roerlas y abrir una gran grieta en sus entrañas para traspasarlas, a pesar de poseer el control para decidir quién es apto para entrar o salir, sea ya sea para estudiar, para viajar o para ser explotado de una manera consciente con papeles. Siempre existirán individuos del mundo en busca de la libertad. Pues muchas gracias, compañeros. Les mando un fuerte abrazo desde Cuicatlán.